que de otro aliento, como de otra dimensión, de aquel que habita en las fronteras. Sueño en él y aquí la confusión. Cuántas verdades en silencio. Y aquí está mi voz. Qué poderoso este tormento para deshacer. Para darle solución, aquí encontrarse entre un acierto y una marca en la estación. Cuántas verdades en silencio, y aquí está mi voz. Qué poderoso este tormento para deshacer. Cambiaré los pies.